Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, viendo cómo estaba la noche, que estaba lloviendo bastante y había bastante niebla, pues montamos tres equipos de búsqueda formados por dos bomberos cada equipo, y lo que hicimos fue, bueno, meter un equipo por el itinerario en sí, ¿no?, y dos equipos por itinerario, digamos, afines o paralelos, cerca de la zona donde creíamos que podíamos estar, ¿no?, pues si se habían salido de la ruta, ¿no?, pues que hubiera alguna posibilidad de encontrarlo, ¿no? Además nos fuimos, como siempre, a la zona más alta de la montaña, que digamos es la más dura para pasar la noche, ¿no? Si bajan, o la sierra tiene forma cónica, si descienden, lo más lógico es que haga menos frío, al bajar de cota hace menos frío, y además se alejan de la zona inicial donde estaban, ¿no? Con lo cual es más difícil buscarlo. Así que siempre solemos concentrarnos en las zonas más altas, ¿no? Entonces en este caso metimos tres equipos, uno de ellos entra de Benaocá, sube por la zona de Fardela, la cuesta de Fardela, hasta la zona de los Santos Lugares, y de allí este equipo pasa a la zona de Dornajo, y de Dornajo, Puerto de las Presillas, a Grazalema. Otro equipo entra desde Villaluenga, desde el mismo pueblo, coge la zona del Puerto del Ahorcado, sube al Navazo Alto, al llano del Navazo Alto, de allí pasa a Navazo Hondo, de Navazo Hondo coge un puerto que hay entre el Puerto de la Víbora y la zona del reloj, que se llama el Puerto del Morrocano, desde allí accede también a los Santos Lugares, de los Santos Lugares sube hasta la meseta del Simancón, y de la meseta del Simancón sale hacia los llanos del Endrinal. Y un tercer equipo entra desde la Covezuela y hace el recorrido que ellos tenían previsto, que sería pues de Covezuela, Navazo Hondo, Charca Verde, los llanos de el altiplano de la Vejeruela, y de allí a los llanos del Endrinal, y de los llanos del Endrinal a Grazalema por el camping, ¿no? Eso es el planteamiento inicial que hacemos, ¿no? Nos ponemos en marcha sobre la una aproximadamente de la madrugada. Estaba lloviendo bastante, además había bastante niebla, ¿no? Entonces, bueno, en todo el camino lo que vamos haciendo es señales acústicas, ¿no?, con silbato y señales luminosas con los frontales de los cascos, con intención de que si están en una zona, digamos, aproximada de unos 200, 300 metros a los márgenes de esos senderos, pues que contesten, ¿no? Bueno, al final no contestan en todo el camino, llegamos sobre las 6 de la mañana a Grazalema y no habíamos contactado con ellos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue irnos a la pensión, a la casa de donde estaban alojados, y estuvimos hablando con la persona encargada. Entonces la persona encargada hizo unas llamadas al guía que estaba en Inglaterra. El guía es que le manda la documentación de los itinerarios por la sierra, y le dijo que el itinerario no era previsto, que tenían previsto no era exactamente por la Charca Verde, sino que era entre Grazalema y Villaluenga, pero dando una vuelta por el puerto de las Presillas, Dornajo, Fardela, Puerto de la Víbora, Navazo Hondo y Covezuela, ¿no? Con lo cual se retiraba bastante la información que teníamos nosotros esa misma noche, ¿no? Visto esto, entendimos que si habíamos cruzado por Fardela y no estaban allí, si habíamos estado en Dornajo y no estaban allí, pues la única posibilidad que tenían es que por la zona aproximada de Dornajo, que no hubieran llegado a Dornajo, sino que hubieran cogido bien en la zona del Encinarejo, o incluso se hubieran desviado hacia la zona del Mítano, ¿no? Pues lo que hicimos fue, ya eso de las 9 de la mañana, de las 8, un poco antes, de las 8 de la mañana, retomamos otra vez la búsqueda y formamos otra vez varios grupos con intenciones, algunos de ellos, de entrar de Benaocá hacia arriba, ¿no? Y estando ya iniciando la nueva caminata por la sierra, pues recibimos la información de que se había contactado por teléfono con ellos, y de que iban en dirección a Benaocá, ¿no? De que habían encontrado un sendero y iban en dirección a Benaocá, ¿no? Entonces lo que hicimos ya, nos fuimos todos a Benaocá y nos distribuimos, pues unos por la zona del Pajaruco, otros por la zona de salida de todo el arroyo del Pilar en el Encinarejo, otros en el barrio Nazarí, entre bomberos y guardia civil. Pues fuimos distribuyéndonos hasta que en este caso llegaron al pueblo y contactaron con un guardia que había en el barrio Nazarí, ¿no? Y ya, bueno, se llevaron al hotel. Nosotros estuvimos trabajando, el equipo de rescate en montaña de bomberos de Ubrique, toda la noche en la zona alta de la sierra. Estuvo colaborando con nosotros una pareja de la Guardia Civil de Grazalema. Por la mañana ya se incorpora una pareja de montaña de Álora, del servicio de montaña de Álora, de la Guardia Civil, y varias parejas más que estuvieron, bueno, pues, sobre todo controlando la zona de los carriles y las carreteras que rodean toda esa zona central de la sierra, ¿no? Por ver si salían por algún sitio, ¿no? Y encontrarlo lo antes posible. Y una última cuestión para finalizar. Desde la policía local se informa que mañana martes se instalará el mercadillo en la Plaza de las Palmeras, por lo que se solicita la colaboración de vecinos y conductores en la retirada de los vehículos de esa zona. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy lunes 30 de septiembre. Gracias por su atención y buenas tardes.